Hemos llegado, amables oyentes, al final de la semana. Hemos estado conversando acerca de este famoso Urías, personaje extraordinario, un extranjero, uno que se incorporó 100% al pueblo de Israel, fue fiel, honrado, un hombre santo, que lamentablemente tuvo un final triste. Bueno, les habla Raúl Medina y les da la bienvenida a su programa Diálogo Bíblico y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez en esta oportunidad. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y siempre deseando que el Señor continúe bendiciéndole junto a sus seres amados. Bueno, vemos que la Biblia tiene poco de que decir en alabanza a los hombres. Hoy día todo gira en torno al reconocimiento y la alabanza. Y gracias a Dios tenemos que decir que en la Biblia no encontramos eso. ¿Por qué? Porque la alabanza nos hace mal, nos mareamos. Cuando nos suben demasiado, cuando nos empiezan a alabar, empezamos a elevarnos, y cuando estamos bien alto ahí, nos venimos abajo, y mientras más alto nos suban, más fuerte es el golpe. Entonces, por eso es que mejor dejar las alabanzas de lado y entregarlas a quien realmente lo merece. Porque no debemos olvidar de que todo lo bueno viene de Dios y que nosotros no tenemos méritos. Así que tenemos que alabar a aquel que sí lo merece, aquel que sí lo tiene, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Hay un detalle, Horacio, ¿sí?, que quizás podría ser presentado como una pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que está por usar o está usando mal su autoridad? Quizás podríamos decir, ¿cómo nos podrían ayudar a nosotros también cuando comenzamos a usar mal nuestra autoridad? Bueno, hay un dicho que dice que para conocer a una persona hay que darle autoridad, precisamente. Ajá. Ahí se conoce lo que realmente hay en el corazón. Y creo que tenemos que tener claro esto. ¿Quién nos da la autoridad? Y poder imitar a aquel que tenía toda la autoridad, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sin embargo vino acá y nos enseñó cómo comportarnos. Hay dos palabras que se mencionan acá, fíjate, que son bien, es bueno recordarlas. Dice, el espíritu de confianza y ensalzamiento de sí fue el que preparó la caída de David. El espíritu de confianza. Tú lo habías mencionado durante la semana. Sí, justamente. Confiar en lo que yo puedo hacer, en la capacidad que yo tengo. Yo puedo decidir, yo puedo tomar, digamos, partido en esto. Tengo la autoridad, tengo la experiencia y mis años me ayudan. Oiga, ¿qué me pueden ayudar los años cuando es Dios realmente que nos puede orientar? Y el ensalzamiento. Ahora, cuando uno hace el ensalzamiento, está diciendo, alguien los te está levantando. Estoy pensando en David, que se quedó en su casa. No tenía necesidad, según él, ir porque, bueno, había un hombre, un Joab, que era realmente extraordinario para la guerra, podía reemplazar al rey. Entonces, todas estas cositas van levantando uh-huh. un ambiente, van levantando un muro, van levantando una pirámide en que dicen, mira, ¿dónde estoy ahora? En realidad, ahora puedo hacer muchas cosas extraordinarias. Incluso bastaría que, como dijéramos, que yo diera una orden y toda esta gente lo haría. Hasta tal punto sería mi autoridad de que yo no necesito ni siquiera preocuparme cómo están en la guerra porque total lo están haciendo bien. Fíjate que estaba pensando en las artimañas del enemigo, las artimañas de Satanás. ¿Cómo siempre trata de apartarnos de Dios? Y sabe, me gusta las palabras de Pedro cuando dice que el diablo anda alrededor, dice, buscando a quien devorar, como un león rugiente. Y al ver el comportamiento de los leones, cuando hay una manada grande, ellos no se lanzan a la manada, sino que apartan a uno, lo separan y ahí es presa fácil. Cuando están en manada es difícil que los puedan atacar, pero cuando están solos ahí sí que es presa fácil. Así sucede también. El enemigo trata de que nos convenzamos de que ya somos bastante grandecitos para andar pidiendo ayuda, que solo podemos hacer muchas cosas. Y es así que... Y nos separamos de Dios. Exactamente, nos separamos de Dios. Y en ese momento Él está listo para devorarnos, Él está listo para hacernos caer. Eso fue lo que le sucedió. En ese momento, cuando David empezó a mirar a Betsabé, cuando se estaba bañando, en ese momento creo que él no estaba en comunión íntima con Dios. Estaba separado en ese momento, se olvidó de Dios. Él centró todo en sí mismo. Soy yo, a mí me agrada, soy yo el que quiero buscar placer. Yo quiero tener el placer de estar con esta mujer. En fin, entonces todo giró en torno a él. Y fíjate, por ejemplo, las personas que practican las artes marciales. Cuando uno sale de casa... Uno dice, Señor, acompáñame, protégeme, envía a tus ángeles, qué sé yo. Pero si yo sé artes marciales y salgo, por ejemplo, en la noche, yo no voy a salir pensando en eso, voy a salir pensando, ojalá que salga alguien para demostrarle lo que yo sé. Ajá. ¿Ah? Así que venga uno, dos, o tres, no sé, lo que sean, pero aquí van a ver con quién se encuentran. Entonces, hay suficiencia propia. Y no olvidemos que Jesús nos dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Esa es una realidad. Y David aquí lo comprobó. David se separó por un momento, unos minutos, a lo mejor un segundo se separó del Señor, y todo lo que le vino encima, todo el tremendo problema que le acarreó lo que él hizo, solamente por haberse separado de Dios. Y muchas veces esto también está unido al ensalzamiento, a la alabanza. Oye, pero mira, tú eres extraordinario, tú eres aquí, eres allá, tú puedes hacer esto, tú, en fin. ¿Ah? Y eso... Y eso va levantando el ego de la persona. Justamente, y después empieza, de eso viene la caída. Claro, y empieza a decir, mira, en realidad soy capaz, ¿eh? no me había dado cuenta lo que puedo hacer. Hay mucha gente que me está siguiendo, yo digo algo y la gente enseguida me hace caso. Eso es peligroso, realmente es peligroso. Yo creo que deberíamos estar muy atentos a estas insinuaciones que Satanás las coloca justamente para hacernos caer. Y hoy día, imagínate, hoy día que la tecnología ha avanzado tanto, ¿qué necesidad tenemos de Dios? Cuando todo lo podemos tener a la mano, qué sé yo, ya estamos bastante grandecitos para estar ciñéndonos, estar siguiendo a Dios. Entonces, el hombre se ha puesto soberbio, y ya no cree en Dios, sino que el Dios que tiene se llama ciencia. Claro. Pero nosotros encontramos que la ciencia, la verdadera ciencia, nunca niega a Dios, sino que siempre está descubriendo que Dios tiene la razón en lo que Él dice. Entonces nosotros tenemos que... el enemigo está trabajando en la mente de las personas y está tratando de apartarlas de Dios. Y ese ha sido siempre el objetivo del enemigo, apartarnos de Dios. Apartándonos de Dios ya no tenemos ninguna posibilidad, ninguna posibilidad. Y gracias al Señor que David, una vez que cometió el pecado y escuchó la palabra de Natán, él pudo reconocer su pecado. Cuando Natán le cuenta la historia del hombre que tenía una ovejita, qué sé yo, entonces él reconoce. Cuando Natán le dice, ese eres tú, él reconoce su pecado y dice que va al templo llorando amargamente. Él siente dolor por el pecado. Y eso es lo que realmente vale. Porque él no en ese momento no demuestra dolor por las consecuencias del pecado. Demuestra dolor por el pecado. Porque puede que nosotros nos arrepintamos porque el pecado va a traer consecuencias. Si yo robé y me sorprendieron y me echan, y no solamente eso, sino que tengo posibilidad de ir a la cárcel, yo me arrepiento de haberlo hecho. Claro, pero me arrepiento de las consecuencias, no me estoy arrepintiendo del pecado. Si se me volviera a presentar la oportunidad y sé que no me van a pillar, lo haría de nuevo. Entonces, eso es el problema. El problema está en cuando nosotros sentimos dolor por el pecado o sentimos dolor por las consecuencias que trae el pecado. Son dos cosas diferentes. Ajá. Bueno, yo creo que David nos enseña una lección bastante grande, pero también Urías nos enseña lecciones maravillosas. Yo no sé si te ha pasado a ti que a veces en algunas actividades que tú desarrollas hay más de una persona que no es de tu nacionalidad. Sí. Y sabes que tenemos la tendencia a hacer separación, ¿eh? De todas maneras, este es un extranjero. A lo mejor el color, la forma de hablar, la forma de vestirse. Hay varias cositas que a veces hacen la diferencia. Costumbres diferentes. Costumbres diferentes. ¿Cómo debería uno realmente actuar frente a esto? Y es aquí donde volvemos nuevamente al principio, digamos. Que Dios nos ayude, ¿para qué? Para que podamos tomar a las personas todas iguales. Porque en el caso de la persona que llegó a mi clase, que es extranjero, él es extranjero, pero para él yo soy el extranjero. ¿Entiendes? Entonces hay grandes diferencias. Ojalá Dios nos acompañe y nos dirija y nos ayude a entender que para Dios no hay extranjero. Todos somos iguales. Él nos va a dar una nacionalidad que es única. Él nos va a dar una ciudad que es única. Nos va a dar una vida que es única, su vida, y a todos se la dará igual. Bueno, vamos a continuar esta noche en el resumen de este programa. Queremos conversar con ustedes, viendo algunos otros aspectos quizás de lo que quizás no hemos tomado, o repasar o ahondar en algunos otros. Correcto. En esta noche a las 21 horas. A las 21 horas y mañana una repetición a las, me parece que es a las 7:30. 7:30 de la mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos en su radio Nuevo Tiempo. Bueno, y no olvide que el espíritu de confianza y ensalzamiento de sí fue el que preparó la caída de David. La adulación y las sutiles seducciones del poder y del lujo no dejaron de tener su efecto sobre él. También las relaciones con las naciones vecinas ejercieron en él una influencia maléfica. Tenemos que cuidarnos de ciertas cosas que pueden llevarnos a la caída. Por eso, tomémonos firmemente de la mano del Señor y caminemos a su lado. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.